el pasado domingo 12 estábamos haciendo una actividad de campaña financiera, ¿no? En el marco de recaudar fondos para solventar nuestra campaña electoral en las inmediaciones del batallón sobre la salida que está sobre 197, donde se acercaron dos personas que al principio no se quisieron identificar e intentaron sacarnos, digamos, las cosas que teníamos para vender en el marco de la campaña financiera, de modo agresivo, violento, nos patearon la mesa, nos agredieron a todos los militantes que estábamos ahí, que somos todos docentes, y digamos, ellos con la excusa de que no teníamos permiso para estar haciendo esa actividad comercial, y bueno, digamos que con esa excusa avanzaron, digamos, de forma patoteril. Esto yo quería agregar a lo que ustedes estaban comentando, que a pesar de ser un hecho repetido, digamos, en el distrito de Malvinas, ¿no? Es gravísima la situación porque todas estas patotas y estos punteros están sostenidos básicamente con el Fondo de Coparticipación Provincial y el arancelamiento de la salud pública, ¿no? O sea que, a pesar de que el intendente de Malvinas Argentinas dice que es el cambio justo, que es el eslogan que usa el Frente Renovador, los métodos que vienen usando son los métodos que vienen usando históricamente en la regimentación política del distrito de Malvinas. Entonces, en vez de estar usando los fondos de coparticipación provincial para el bienestar de la población de Malvinas, no, están solventando un grupo de patoteros y de punteros políticos que se dedican básicamente a amedrentar a los militantes que no están, digamos, posicionados junto al municipio, ¿no? La responsabilidad política del municipio está clara, ustedes han publicado en Facebook. Por supuesto, y se ve que uno de los agresores es el jefe de inspecciones, Vito de Olivera. Exactamente, sí. Sí, sí. Así fue que este hombre no se quiso dar a conocer, que no se hizo presente la policía, donde ahí sí nos dio su nombre y su apellido, y se identificó como el jefe de inspectores. Pero él no tenía ningún, digamos, ninguna orden de incautación ni nada como para venir a sacarnos así, digamos, de esa forma tan violenta como procedió, ¿no? No, y el hecho es claramente una cosa política, ¿no? Ellos sí, fueron políticamente a sacarlo. Bueno, Claudia, ya sabes, ahora vamos a seguir con otros compañeros también agredidos. Los micrófonos siempre están abiertos, de todos con vos. Perfecto. Quisiera agregar una sola cosita más. Sí. Digamos como que todos estos hechos de violencia, ¿no? Es a lo que nosotros venimos repudiando y denunciando. Sistemáticamente en lo que va de esta campaña que recién acaba de empezar y ya se sucedieron 3 hechos de violencia graves en solamente una semana, es por eso que nosotros llamamos a la población de Malvinas a votar por el Frente de Izquierda, la Lista Unidad, digamos, para que en el Consejo Deliberante haya una voz que lleve al Consejo Deliberante la agenda de los trabajadores, ¿no? Y de las necesidades populares. Bien, te agradecemos muchísimo estos minutos y, bueno, como siempre, los micrófonos de Todos con Vos están a disposición. Bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes por el espacio nuevamente.